Es importante conocer la escritura, mire. Primera de Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus que son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos falsos profetas han salido por el mundo? Hay que creer. Por favor. Mire Efesios capítulo 4. Versículo 13. Dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos falsos profetas emplean con astucia las artimañas del error, o sea que el error es presentado astutamente y puede engañar a la gente. Los pastores, los ministros de Dios, estamos para capacitarlos a ustedes para que no se dejen engañar. Amén. Por eso tenemos que conocer la obra de la salvación perfectamente. Hay mucho engañador, hay mucha gente que le enseña a los hombres y a los cristianos a que la salvación es por esto o por aquello. La Biblia nos muestra que la salvación es exclusivamente por gracia, justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo, dice la palabra. Estamos viendo cómo es la obra de salvación. Los que han venido durante este mes, hemos hablado sobre la gracia de Dios, hemos hablado sobre la presencia de Dios, hemos hablado sobre predestinación, y el tema del domingo hablamos sobre la justificación. Vamos a Romanos capítulo 8, que es en nuestro texto que hemos venido hablando. Romanos capítulo 8. Y hoy vamos a hablar sobre el llamamiento. Les dije el domingo, perdónenme que me salte. El orden era gracia. El orden era conocimiento de Dios, presciencia. El orden era predestinación, llamamiento y justificación. Pero me salté a la justificación y me vuelvo al llamamiento. Entonces hoy vamos a hablar del llamamiento. Romanos 8, 29. Bueno, 28. 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son, somos llamados conforme a qué, a su propósito, porque a los que antes conoció, presciencia, también los predestinó, predestinación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces vamos a ver hoy el llamamiento. Ya hablamos de justificación. Vamos a hablar del llamamiento de Dios. ¿Cómo es el llamamiento? ¿Qué es el llamamiento? ¿Para qué es el llamamiento? Todas estas respuestas las vamos a responder en este tema. Lo primero que quiero que veamos es cómo es el llamamiento. Ayúdeme por favor a Juan capítulo 10. No me pierda Romanos. Romanos en nuestro texto. ¿Cómo es el llamamiento? Capítulo 10 de Juan. Vamos a leerlo del versículo 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, él es. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. El llamamiento de Dios dice que a esta, a las ovejas, llama por su nombre. Ayúdeme en Isaías 45. Vamos a leer bastante la Biblia. ¿Cómo llama a las ovejas? Por su nombre. A los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó, a estos llamó. ¿Y cómo los llama? Por su nombre. Isaías 45. Leámoslo desde el 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar los lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, le está diciendo a Ciro, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojas de hierro haré pedazos. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre aunque no me conociste. ¿Te llamé por qué? Por tu nombre. Vamos a ver dos ejemplos de cómo Dios llama por su nombre a las ovejas. ¿Me ayudan, por favor? En Lucas 19. Aquí hay un hombre llamado Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Mire, procuraba, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió prisa, recibió gozoso, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, hermanos, llamamiento. Dios llama por su nombre a sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Dice que Jesús iba entrando a Jericó, y había un jefe de publicanos. ¿Usted sabe qué era un publicano? Los publicanos eran los que cobraban los impuestos en Israel. En Israel, los publicanos, aunque eran israelitas, trabajaban para el imperio romano, eran considerados traidores. no eran queridos por el pueblo de Israel. Los publicanos eran aborrecidos. Mira, además de Zaqueo ser publicano, era jefe de ellos. Y por su trabajo, por cobrar impuestos, ¿cómo era este hombre? Riquísimo. ¿Sabe qué hacían los publicanos? A los publicanos les exigían cobrar, ejemplo, 2 monedas. ¿Qué hacían ellos? Cobraban 3. Y se empezaban a hacer ricos. El pueblo de Israel no los quería. Pero había algo en el corazón de Zaqueo. Quería saber quién era Jesús. Mire, le voy a dar algunas características para que usted sepa si es llamado o no es llamado por Dios. El llamado quiere y procura conocer al Señor Jesucristo. Eso es una de las características de un llamado por su nombre. Si usted no está inquieto por conocer a Jesús, si usted no está inquieto por saber quién es Él. Hay gente que quiere conocer misterios, hay gente que quiere conocer la última revelación. El Hijo de Dios, ¿sabe qué quiere conocer? Quiere conocer a Jesucristo. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pablo, ¿qué dijo? Todo lo que para mí era ganancia lo he estimado por pérdida, por conocer a Jesús. Este hombre quería saber quién era Jesús, procuraba saber quién era Jesús, tenía algunas limitantes. A Jesús lo seguían las multitudes. Dice que él era pequeño de estatura, pero eso lo limitó. Dice que él pasó más adelante, se subió a un árbol, sicomoro, para verle. Pero para sorpresa de él, cuando Jesús iba pasando debajo del árbol, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo. ¿Cómo lo llamó? Por su nombre. Es un llamamiento por su nombre. Dios nos llamó a nosotros. Miren, no pudo resistir. Desciende, Zaqueo, date prisa. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y él descendió. Se encontró con Jesús. Fue llamado por Jesús. ¿Qué dice la escritura? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que es de Cristo, cuando escucha la voz por medio del evangelio, le va a seguir. Pregunto, ¿este seguimiento va a producir cambios en la gente? Mire lo que dice la escritura. Él era jefe de publicanos y rico. ¿Cómo se había hecho rico? Extorsionando, cobrando de más, haciendo negocios tramposos. Cuando Jesús descendió a la casa de él, dice la escritura que muchos empezaron a criticar a Jesús. ¿Por qué empezaron a criticar a Jesús? Porque había entrado a morar con un hombre pecador. Yo hago una pregunta: ¿el evangelio para quién es? ¿Para los justos? ¿Para los santos? ¿Para los perfectos? ¿O para los pecadores? Porque él no ha venido a llamar a justos, él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Yo era un pecador, usted era un pecador, todos nosotros aquí éramos pecadores, pero él nos llamó por su nombre. Y cuando nos llama por su nombre, así la gente critica, hermano, somos pecadores. Ahí mire un tramposo, sí, mire, era un borracho, sí, éramos. Cuando Zaqueo escuchó la voz de Dios, descendió. Jesús estaba en su casa, mire los cambios que empezó a producir el llamamiento. Dijo Zaqueo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Empezó a haber cambios. Mire, hermano, un llamado del nombre de Dios, un llamado conforme a su propósito, un llamado empieza a cambiar, un llamado empieza a ser transformado. Si era tramposo, si era ladrón, si era adúltero, empieza a cambiar, no se queda en su misma condición. ¿Qué hizo Zaqueo? Cambió. ¿Qué hizo Zaqueo? Fue transformado. Era un tramposo, pero cambió. ¿Cómo se vio su cambio? Empezó a dar a los pobres. Empezó a devolver lo que había robado. Hay algo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que habla la ley de la restitución. Si alguien robaba una oveja, ¿cuántas ovejas tenía que devolver? ¿Se acuerdan? Si alguien robaba algo, ¿cuántas veces tenía que devolverlo? Cuadruplicadamente. ¿Se acuerdan? Cuando viene Natán y le dice a David: David, había un hombre rico en la ciudad donde yo vivo. Este hombre rico tenía corderas, tenía vacas, tenía de todo. Pero enseguida la finca de este hombre rico había un hombre pobre que tenía una corderita. La había criado como si fuera suya, ella bebía de su leche, se sentaba a la mesa con él, dormía con ella. La había criado como una hija, pero un día vino un visitante al hombre rico. Y el hombre rico, en vez de tomar de sus posesiones, de sus vacas, mandó a quitarle la corderita al hombre pobre para dársela de almuerzo y de comida al visitante. ¿Qué haremos, David? David dijo: ese hombre es digno de muerte y debe devolver 4 veces lo que se robó. Mire, todo judío conocía la ley de restitución. Todo judío que había crecido en una sinagoga sabía que si se defraudaba había que devolverlo 4 veces. Este hombre no le importaba mientras. ¿Cuál era su único interés cuando no había conocido a Cristo? Ser rico, ser millonario, darse una vida de lujos, hacer trampa, extorsionar a la gente, cobrar de más. Pero cuando se encuentra con Cristo, cuando es llamado, su nombre empieza a transformarlo y él empieza a cambiar. Amén. El llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios es por su nombre. A las ovejas llama, ¿por qué? Por su nombre. A Zaqueo lo llamó por su nombre. A Ciro lo llamó por su nombre. Hay cambios, transformaciones. ¿A quién fue otro que llamó Dios por su nombre? ¿Se acuerdan de Pablo? Perseguidor de la iglesia. Un hombre duro. Un hombre de pronto endurecido su corazón contra la iglesia. Perseguía a los cristianos. Se dio a la tarea, fue a los sumos sacerdotes, pidió carta para arrastrar y matar a cristianos. Dice la Biblia que él, estando en esta tarea, en el camino a Damasco, vio un resplandor de luz, cayó al suelo y escuchó la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Y lo primero que hace Pablo es decir: ¿quién eres, Señor? ¿Cómo lo llamó? Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la segunda pregunta que le hace es: ¿qué quieres que haga? Cuando tú reconoces a Cristo como Señor, ¿qué tienes que decirle? ¿Qué quieres que haga? Si Él es el Señor, ¿a quién tienes que obedecer? A Él. Jesús llama a Pablo por su nombre. No quiero enfocarme en la vida de Pablo todavía. Lo primero, la primera característica del llamado es por su nombre. La segunda característica del llamado es un llamado irrevocable. Miremos por favor Romanos 11, 29. ¿Qué es irrevocable? Algo irrevocable es que no se puede echar para atrás. Algo irrevocable es que no se puede resistir. Romanos 11, 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo hago una pregunta: ¿quién pudo resistir al llamamiento de Dios? La escritura dice, por favor, en Daniel capítulo 4, ayúdenme en rápido, porque aquí se voy a hablar, en este tema voy a hablar de Pablo. Daniel capítulo 4, versículo 35, dice la escritura, si no lo encontró, yo lo voy a leer porque no alcanzamos. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Alguien se cree algo aquí? Mire lo que dice la escritura: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, todos. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Por favor, el Salmo 135, versículo 6, voy a leerlo, el 5 y el 6, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Yo hago una pregunta: si Él quiere que alguien sea parte de su iglesia, que Él sea parte de sus escogidos, hago la pregunta, ¿esa persona puede resistirse? ¿Esa persona puede decir, no, Señor, yo no quiero seguirte? El que es de Dios, no puede resistirse. Romanos capítulo 9, por favor, ágil con su Biblia. Versículo 18, si lo tiene, gloria a Dios, si no lo tiene, gloria a Dios. De manera que de quien quiere tiene misericordia y a quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? ¿Alguien puede resistir a la voluntad de Dios? ¿Alguien puede resistir a la voluntad de Dios? Nadie. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pero más antes, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al alfarero, al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Nadie puede resistir la voluntad de Dios. El llamamiento es por el nombre y el llamamiento es irrevocable. Mire, Marcos capítulo 2. El mensaje más sencillo de Jesús. Jesús había enseñado al pueblo, volvió a pasar el mar y llegó a Capernaum, ciudad marítima. Las ciudades donde más impuestos se recoge, de alguna u otra manera, son las ciudades donde hay puertos. Después volvió a salir al mar, versículo 13, Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Volvió a pasar al mar. Llega a Capernaum, ciudad marítima. Y dice la escritura que Leví, o Mateo, estaba sentado al banco de los tributos, en una ciudad costera, donde llegan muchos barcos, donde llegan muchos extranjeros. Mira el que tenía el privilegio, a nombre del Imperio Romano, de recoger los impuestos, Mateo. ¿Se imagina lo bastante que recogía a diario Mateo? Era un hombre que le había ido bien. Jesús pasa. ¿Y cuál fue el mensaje que le dio Pablo a Leví? Yo soy Jesús, el camino, la verdad y la vida. Habló de que él era la luz del mundo, el que lo sigue no andará en tinieblas. Lo único que le dijo fue, sígueme, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Dejándolo todo, lo siguió. Dijo, Señor, venga, yo recojo todas las monedas y lo sigo. ¿Leví sabía quién era Jesús? No sé. ¿Jesús había escuchado, Leví había escuchado de Jesús? No sé. Pero acuerden que la fama de Jesús se extendía por todos lados. Habían llegado muchas historias en muchas ciudades de Israel. Y mire, y Capernaum era la ciudad donde Cristo estableció su ministerio. O sea que en Capernaum posiblemente todos de alguna manera habían escuchado hablar de Jesús. Jesús había dicho, Las zorras tienen guaridas. Los animales y los pájaros tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Oiga, ¿era negocio seguir a aquel maestro? ¿Era maestro seguir a aquel que no tenía una guarida? ¿Aquel que no tenía dónde recostar su cabeza? Leví posiblemente era un hombre rico. Tenía un buen trabajo, un trabajo rentable. Pero cuando escuchó la voz de Dios, ¿pudo resistirse? ¿Pudo postergar el llamado? ¿O lo siguió al instante? El que es de Dios, hermano. El que es de Dios no puede resistirse. Tal vez muchos de ustedes han dicho no, pero si es de Dios, Dios va a decir sí. Mire, vea, yo conocí un hombre, no me acuerdo cómo se llama él, pero lo que sí sé es que la sobrina de él se llamaba Andrea. Andrea llegó a la iglesia de la manera más rara en mi vida. Ella un día estaba por allá en un lugar que se llama El Sena, en el Poblado 2, y uno de los muchachos que iba a la iglesia le pasó un volante. Ella vio la dirección de la iglesia y vio los horarios de culto, y al miércoles fue al culto. Todo el culto se la pasó afuera. Cuando terminamos el culto yo salí, la saludé, le invité, y me dijo, no, es que a mí me dieron este papelito, vea, esa muchacha usted la hubiera visto, toda llevadita, toda la... Cuando yo hablo de loca es muchacha de la calle, viciosita. Pero llegó a la iglesia y se empieza a cambiar y empieza a transformarse. Y en su casa empiezan a hacerle la burla, lo más impresionante. Ah, que ya llegó a la iglesia, que ya se volvió loca, que le están lavando el cerebro. Y tenía un tío que la zaraba. Y ella le decía, tío, vos vas a llegar a los pies de Cristo. Vos no te vas a poder resistir. Primero muerto que orbandeado, bueno, todo lo que dicen. Jesús, ¿qué va a poder conmigo? Años, el tipo burlándose, no sé, 2, 3 años. Un día salieron de viaje en una buseta. La buseta se estrelló. El tipo se golpeó, tuvo un golpe bárbaro, bárbaro. Quedó ciego, imagínese el golpe. Perdió la visión. ¿Y sabe qué pasó? Cuando recuperó el sentido, empezó a acordarse de Dios. Empezó a acordarse de la burla que le hacía a sus sobrinas. Empezó a acordarse de que ella le decía, vas a ser de Cristo. Se convirtió a Jesucristo. Años burlándose. Quedó ciego. No ha recuperado la visión natural, pero vio a Jesús, se encontró con Cristo. El que es de Dios es de Dios. El que es de Cristo no se puede escapar, hermano. No se puede escapar. El llamamiento que hace Cristo es irrevocable. Si tú eres de Cristo, no te vas a poder escapar de Él. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen y yo las tengo en mi mano y nadie las arrebatará. Cuando yo llamo, es irrevocable. Amén. ¿Crees que te puedes escapar de Dios? ¿Qué pasó con Pablo? Ahorita sí hablemos de Pablo. Él estaba enceguecido. Dice que Pablo respiraba amenazas. Él quería matar a todo lo que fuera cristiano. Hago una pregunta. Con la fama que tenía Saulo de Tarso, ¿alguien le podía predicar el evangelio? ¿Alguien le puede decir, venga Saulo, arrepiéntase, usted es un pecador, necesita de Cristo? Cuando él escuchaba el nombre de Cristo, ya era que le cortaba la cabeza o que lo mataba. ¿Quién se le acercaba a Saulo? Pero la pregunta es, ¿había sido conocido por Dios? ¿Dios lo había predestinado para que le sirviera? ¿Pablo podía resistirse a Dios? ¿Pablo podía seguir en su persecución sin que Cristo hiciera nada? Un día Cristo se le presenta. Dice que él iba con las cartas de los sumos sacerdotes a Damasco. para arrastrar a los hombres y mujeres que seguían el camino, que seguían a Jesús. De repente lo rodeó una luz resplandeciente del cielo. Cayó y escuchó la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Entra a Damasco y ahí se te dirá lo que vas a hacer. 3 días después, mire, Pablo estaba orando, ayunando. 3 días después llegó Ananías, un hombre de la iglesia. Cuando Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Señor, yo he escuchado mucho de este hombre, cómo perseguía a tus siervos. No te preocupes, yo lo he cambiado, yo lo he transformado. Ve y ora por él para que recobre la vista. Y dice que Ananías fue, oró por él, recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo, y enseguida Pablo o Saulo predicaba a Cristo. Oiga, qué conversión. 3 días antes estaba persiguiendo a los del camino, 3 días después estaba predicando a Cristo. ¿Pudo resistirse? ¿Pudo resistirse? No pudo resistirse. ¿Hubo un cambio en él? Hubo un cambio. Si tú eres de Cristo, primero que todo no te vas a poder resistir. Él te llama por tu nombre, es irrevocable, y tiene que haber un cambio en ti. El llamamiento es por tu nombre. El llamamiento es irrevocable. Y miremos, por favor, 2 Timoteo 1:9. Aquí estoy hablando de cómo es el llamamiento. Ahorita voy a hablarles de para qué es el llamamiento. ¿Listo? 2 Timoteo capítulo 1. Versículo 7, leámoslo desde el 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿No te avergüences de qué? De dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, por favor, de hablar de Cristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Cristo. Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Nos llamó con llamamiento santo. El llamado es por tu nombre, el llamado es irresistible, irrevocable, y el llamamiento es santo, no por las obras. Mire, sería muy tonto decir esto. Que Rosario me dijera: César, me duele la cabeza, me duele la barriga, me duelen los pies, vení, te llevo al médico. No, cuando me sane. Sería tonto, ¿sí o no? ¿Quién necesita el médico? Los enfermos. ¿Quién necesita a Cristo? Los pecadores. O sea, si usted quisiera acercarse a Cristo por tus obras, no es que yo me voy a acercar, voy a demostrarle a Cristo qué bueno soy para poderme acercar a Él. No, porque ninguno es bueno, y eso ya lo sabemos. El más bueno de los seres humanos, ¿cómo es? Malo, perverso, maligno. El llamamiento no fue por las obras, es un llamamiento santo, hecho por el mismo Señor Jesucristo, a través de su sangre preciosa, a través del lavamiento que nos hizo. Éramos puros, impuros, dice la Escritura, al que nos amó y nos lavó. ¿Qué hizo Cristo? Nos lavó. No podíamos lavarnos para acercarnos a Él, no. Él nos lavó y nos acercó a Él. Es un llamamiento por nombre, llamamiento irrevocable y llamamiento santo. Ahorita vamos a ver para qué es el llamamiento. Romanos capítulo 1, vamos a volver a Romanos. Ahí nos dice el para qué, conforme a su propósito fuimos llamados. ¿Cuál es el propósito de ser llamados? Sí. Está hablando Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo. Vamos en Romanos 1:3, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿Llamados a ser de quién? ¿Llamados a ser evangélicos? ¿Sí? ¿Llamados a ser pentecostales? ¿Llamados a ser carismáticos? ¿Llamados a ser reformados? ¿Llamados a ser de Confucio? ¿Llamados a ser de Buda? ¿Llamados a ser de José Luis de Jesús Miranda? ¿Llamados a ser del pastor César Betancourt? ¿Llamados a ser de quién? El llamado es para ser de Jesucristo. ¿Usted llamado para ser de quién? Dice la escritura que Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Mire, yo me casé. ¿La Biblia me enseña a vivir ya para mí? ¿Yo ya vivo para quién? Para mi esposa, hermano. Cuando uno se casa, ya no vive para sí. Yo trabajo para sostener a mi esposa y a mi familia. Lo que consigo es para mi familia, para mi esposa y mi familia. Todo lo que nosotros compramos de una u otra manera, todo queda en nombre de Rosalba. Nada es mío, todo lo que yo trabajo es para ella. Cuando yo me comprometí con Rosalba era para ser de ella. Cuando ella se casó conmigo ya no era para ser ella, era para ser de mí, mía. Igual, el llamado cristiano es para que tú seas de Jesús. Ya no puedes vivir para ti, ya no puedes vivir para hacer lo que tú quieras. Tú fuiste llamado a ser de Jesucristo. Antes éramos del pecado, antes le pertenecíamos al diablo. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesús, de la potestad de Satanás a la potestad de su amado Hijo. Antes nos gobernaba el diablo, antes éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos, en nosotros operaba el espíritu de la potestad del aire. Ahorita nosotros vivimos para Jesucristo, ya cambiamos de reino, ya no vivimos para el pecado, ya no vivimos para suplir nuestras necesidades o nuestros deseos carnales. Ahorita vivimos ¿para quién? Para Jesucristo. Fuimos llamados para ser de Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nosotros somos de Él, por Él y para Él. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, le dice: ¿quién eres, Señor? Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que viva? ¿Cómo quieres que me comporte? ¿Cómo quieres que camine? Tú eres el Señor. De aquí en adelante el que manda eres tú. ¿Quién es el Señor? ¿De quién eres? Fuiste llamados para ser de Jesucristo. Versículo 7. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser. Llamados a ser. Bueno, te convertiste a Cristo, llegas a Cristo. Fuiste llamado a ser el mismo pecador de siempre. Fuiste llamados a ser de Jesús, y si recibiste el llamado a ser de Jesús, fuiste llamado a ser santo. Y aquí no está hablando de la imputación de santidad, porque ustedes saben que Cristo dice la palabra que nosotros somos santos. Toda la iglesia la componen ¿quiénes? Los santos. Y eso es un título que Dios nos da. Somos santos por Cristo. Pero aquí está hablando de nuestro caminar diario. Fuimos llamados a ser santos en nuestro caminar. Mire, todos los llamados, mírelos y verás, fueron transformados. Su carácter fue cambiado. María Magdalena, una mujer promiscua de quien Jesús sacó 7 demonios, cambió y fue transformada. Pablo, el perseguidor, se convirtió en predicador. Leví, el recaudador de impuestos, se convirtió en uno de los apóstoles. Zaqueo, el ladrón, dijo: yo devuelvo 4 veces lo que me he robado. Empezaron a caminar diferente. Empezaron a caminar en el proceso de santidad. Mire, yo no sé cómo hay gente que viene a la iglesia y todavía es vulgar, hermano. ¿No dice la escritura? Despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo, creado según Dios, ¿para qué? Para la santidad. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. Ninguna palabra corrompida, ninguna. ¿Cuántas palabras nos permiten corrompidas salir de nuestra boca? Bueno, hay que cambiar. Fuiste llamado a ser santo, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Lo del viejo hombre tiene que ir muriendo. Ahorita tienes que ser levantado el nuevo hombre que fue creado para la santidad, la justicia y la verdad. Si tú fuiste llamado a ser de Jesús, tienes que ser santo. Pedro escribió: sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En cuánta manera de vivir hay que ser santo? En todo. En tu caminar, en tu boca, en lo que coges. No apresure tu pie para correr a la maldad. Hay que ser santos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Escrito está: la santidad conviene a tu casa. Por favor, mire Éxodo 19. No me pierda Romanos 1. Éxodo 19. Mire, del Antiguo Testamento. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente, fuimos llamados a ser ¿qué? De Jesús. El que fue llamado a ser de Jesús, ¿puede caminar como sea? ¿Cuándo ha visto usted un marihuanero metiéndose un cacho? Yo soy cristiano, para que tú lo sepas. O era una prostituta que no ha salido de la prostitución y que esté con uno de los tipos que le pague y dice: sí, yo soy cristiana. Me acuesto con Raimundo y todo el mundo, pero soy cristiana. No, si fuiste a ser llamado de Jesús, tienes que caminar como es digno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, el mensaje iba tan bien, iba tan bonito. Irrevocable, sí, Señor, yo no me podía resistir. Yo amo a Jesús, sí, pero amas a Jesús. Y no hay fruto en tu vida. Amas a Jesús y no hay cambio. No, es que yo amo a Cristo a mi manera. ¿Usted cree? Vea, ni una mujer acepta eso. Bueno, la que tiene algo de dignidad, ¿no? No, mi amor, yo te amo, pero tengo otra. ¿Me ama? Sí, a mi manera. No, ella no necesita ser amada a mi manera, ella necesita ser amada a la manera correcta. No, sí, yo amo a Cristo a mi manera. Soy adúltero, pero yo lo amo. ¿Ah, sí? Soy fornicario, pero yo lo amo. Me emborracho, pero yo lo amo. Soy un vulgar y un patán, pero yo lo amo. Hijitos míos, amemos. De hecho y de verdad, no de palabra. Amar de palabra es lo más fácil. Este pueblo de labios profesan conocer a Dios, pero su corazón está lejos. Con sus hechos lo niegan. Hay gente que dice, yo soy de Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Usted ha sido llamado a ser santo, ha sido llamado a ser de Jesucristo. Mire, verás que todos los que de alguna manera se encontraron con Jesús dieron un cambio radical a su vida. Miren la Biblia, no hay uno. No estoy diciendo que se volvieron perfectos de la noche a la mañana. No estoy diciendo que dejaron de pecar, porque todos pecamos. Pero que cambiaron, cambiaron, hermanos. Y hay gente todavía en medio de nuestra iglesia o de la congregación o que se llaman ser cristiano y no cambian. ¿Cree usted que eso es cristianismo? ¿O es religión? La Biblia no nos dice llamados a ser de la religión cristiana, no. Llamados a ser de Cristo. Llamados a ser santos. Y este llamado es por tu nombre. Este llamado es irrevocable. Este llamado es santo. ¿Qué más hemos sido llamados? Sí, pastor, pasa este punto porque es muy fuerte. Hablar de santidad a nadie le gusta. Hay que dar los frutos dignos del reino. Acuérdense de Juan Bulla. En estos días Julián me preguntó que cuál era el mejor libro que yo me he leído. Hoy estuve pensando en eso. ¿Sabe cuál es el mejor libro que yo me he leído? Se llama El Progreso del Peregrino. No he visto un libro más extraordinario que ese. Por ende será el segundo libro más leído en toda la historia del mundo, fuera de la Biblia. El Progreso del Peregrino. Y el peregrino se encontró con mucha gente en su camino. Se encontró con algunos que volvieron atrás. Pero se encontró con un hombre que sabía tanto de doctrina, un hombre que conocía todas las doctrinas bíblicas, conocía la justificación, la regeneración, sabía que Cristo había muerto en la cruz, conocía todo. Pero a la hora de demostrar con su vida, no había nada. Y Juan Bunyan decía en su libro El Peregrino que hay gente que es inmunda. ¿Cuáles eran los animales inmundos? El conejo era un animal inmundo, rumía pero tenía pezuñas hendidas. Él dice ahí en su libro, hay mucha gente que rume, hay mucha gente que habla, sabe hablar bonito, sabe hablar de doctrina, sabe hablar de Cristo, pero a la hora de vivir, nada, son inmundos. Y hay otros que viven íntegramente. Hay gente más santa que cualquier cristiano, gente más recta, pero a la hora de creer en Cristo no creen. Son inmundos. El que sabe de Cristo mucho y no vive, inmundo. Y el que vive pero no quiere nada de Cristo, inmundo. ¿Somos llamados a ser inmundos o a ser santos? Santos, hermano, santos. Pero también hay otro llamado, y es un llamado general. Ustedes me serán un pueblo ¿de qué? De sacerdotes. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Somos real sacerdocio. Hay algo que en la reforma protestante se llamó, lo llamaron doctrinalmente, es bíblico, ¿no? Pero se llamó el sacerdocio de todos los santos. Todos los santos hemos sido llamados a servir al cuerpo de Cristo. Todos nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio. Todos nosotros hemos sido llamados a servirle a Cristo. Mire el versículo 1 de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Cuál fue el llamado de Pablo? A ser apóstol. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué es un apóstol? Lógicamente los apóstoles de Cristo fueron pues los 12, y más adelante Pablo fue llamado. Pero la palabra apóstol significa enviado. Jesús dijo, los envío como corderos en medio de ovejas. ¿Es un llamado para quién? Para todos. No todos fuimos llamados a ser mano. No todos fuimos llamados a ser ojo. Pero cada uno tiene una parte importante en el miembro. Y todos los miembros se sirven unos a otros, dice la Escritura. Usted tiene un llamado a ser parte del ministerio, hermano. Pablo dijo, y Dios estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos fueron llamados a ser santos? Todos. Para la obra del ministerio. ¿Cuántos hacen el ministerio? Todos. Todos tenemos parte en esta iglesia, todos tenemos parte en el cuerpo de Cristo, todos tenemos que servir a Jesús, todos tenemos ese llamado. Y le voy a decir algo, ese llamado a ministrar, ese llamado a trabajar para el Señor, es un llamado personal, es un llamado irrevocable, es un llamado santo. ¿Se acuerdan que Dios llamó a Jonás? ¿Qué le dijo a Jonás? Jonás, ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Ustedes saben quién era Nínive? Nínive era la capital de Siria. El ejército más malo que había en esa época era los ejércitos sirios. ¿Saben qué hacían los sirios cuando iban a conquistar una ciudad? Cogían, mataban a los hombres y a todo mundo, solamente dejaban vivos a las mujeres. Pero si encontraban una mujer en embarazo, abrían el vientre, y si era niño, lo azotaban a las rocas y lo mataban. Esa gente era mala y perversa, los sirios. Cuando Dios le hace el llamado a Jonás de que vaya a Nínive a predicar, Jonás dice, no, yo no les predico a sus enemigos, esa gente es muy mala. Hago la pregunta, ¿quién es bueno? Si a nosotros no nos hubieran predicado, ¿cómo hubiéramos conocido a Cristo? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les hable de Cristo? Pero Jonás dijo, no les hablo, son malos, son mis enemigos, yo no quiero nada con esa gente, no les predico. ¿Y qué hizo Jonás? Fue al puerto, compró un tiquete y se fue para Tarsis. Tarsis quedaba al lado opuesto de Nínive. Jonás quería escaparse de hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿pudo? Cuando iban en el camino, se levantó una gran tempestad de viento. Y dice que era tan fuerte el viento y la tormenta que la barca estaba que se perdía, que se partía. Y todos los que iban en la barca empezaron a clamar a sus dioses. ¿Los dioses pudieron librarlo? Cuando vinieron a Jonás y le dijeron, ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a Dios. Y él les dice, mire, esta tempestad ha venido por mi causa. Dios me dio un llamado y yo no lo he cumplido. Yo quiero. O sea, yo sé que es por mi causa. Si ustedes me echan al mar, el mar se los aquietará. Y ellos hicieron de todo para salvar el barco, pero al ver que no pudieron, echaron a Jonás al mar. Y dice la Escritura que Dios había preparado un gran pez que se tragó a Jonás. 3 días después, ¿saben dónde vomitó el pez a Jonás? En Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Predicó. ¿Qué pasó a la predicación de Jonás? Todo Nínive se arrepintió. ¿Pudo resistir al llamado? ¿Pudo resistir al ministerio? Bueno, ¿usted qué hace resistiéndose a Dios? Mire, Hudson Taylor vivió en los años 1800 y algo alcanzó a vivir un poquito de los años 1900. Fue el misionero que llegó a la China. Allá en la China se murieron algunos de sus hijos. La mujer y él se vinieron corriendo para Inglaterra otra vez y dijeron, no, nuestros hijos están muriendo de la fiebre amarilla, no podemos aceptarlo. Y Dios empezó a inquietarlo y le dijo, yo te llamé a la China, te tienes que devolver. Y la mujer no quería. Y le dice Hudson Taylor a la mujer, el mejor y más seguro camino para nuestros hijos es andar en la voluntad de Dios. Y ella dijo, no. Los dos hijos que tenían se murieron en Inglaterra. Tuvieron que volver a la China. Y ahí se levantó lo que se llama la misión al interior de la China. Y Hudson Taylor llevó cientos de misioneros a la China, haciendo la voluntad de Dios. Después tuvieron otros hijos y Dios los guardó y los cuidó. Pero hermano, nadie se puede resistir a la voluntad de Dios. Nadie. Usted fue llamado también al ministerio. Y el llamado es irrevocable. El llamado es irresistible. El llamado es santo. Y Dios te llamó por tu nombre. A los que antes conoció, a esos también predestinó. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Los llamó para ser de quién? De Jesús. ¿Los llamó para ser santos? ¿Y los llamó para qué? Le sirvieran. Usted ha sido un llamado, yo estoy seguro de eso. Muchos de ustedes han querido resistirse a Dios, pero aquí están. Muchos de ustedes han querido escaparse de Cristo, pero donde quiera que van le hablan de Cristo. Usted dice, estos evangélicos están por todos lados. Es Cristo el que te está llamando. Es Cristo el que te está diciendo, eres mío, no te puedes resistir. ¿Qué tal si oramos? Y le damos gracias a Dios por su llamamiento. Le damos gracias a Dios por su obra en nosotros. No sé qué clase de vida estás viviendo, pero si Él te llamó, es a ser santo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Dios, porque tú estás con nosotros. Padre, gracias por esta palabra que tú nos regalas hoy. Gracias porque a los llamados de mi nombre, dice la Escritura, a sus ovejas llama por su nombre. Él te conoce por tu nombre y Él te ha llamado por tu nombre. Él llamó a Abraham por su nombre, llamó a Jacob por su nombre. A cada uno de los hombres los llamó por su nombre. Gedeón, a Zaqueo, a Leví, a Pedro, a todos los llamó. No resista, Dios te está llamando. Este llamado es por tu nombre, este llamado es irresistible. Tú no te puedes resistir. No hay nadie que pueda resistir a su voluntad. No hay corazón tan duro que Él no pueda ablandar. No hay corazón que sea de Él que pueda decir, no le sirvo, no lo camino, no le sigo. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Hoy muchos de ustedes han sido llamados a ser de Jesús. No resistas más. Muchos de ustedes han sido llamados a ser santos. Cambia y ser transformado. Deja que el Espíritu Santo obre en tu vida. Y muchos de ustedes han sido llamados a servirle, a ser parte del ministerio, a ser parte de este sacerdocio santo para ministrar a los que no conocen a Cristo. No te resistas más. No te resistas más. Nadie puede resistir. Nadie puede resistir a los llamados de mi nombre. A los que Él conoció los llama. A los llamados no podrán resistir a su voluntad. Él hace lo que quieren los hijos de los hombres. Padre, gracias porque nos has llamado. Gracias porque no podemos resistir a tu voluntad. Haznos tuyos. A quien quieres endurecer, endurece. Pero a quien quieres tener misericordia, tienes misericordia y has tenido misericordia de nosotros. Nos has permitido escuchar tu palabra. Nos has permitido, Señor amado, convertirnos a ti. Ahora te pido, Señor, ayúdanos a llevar los frutos del reino. Así como Zaqueo cuando se convirtió, dijo, la mitad de mis bienes doy. Y si en alguien he defraudado, se lo devuelvo 4 veces, Señor. Que no haya fraude entre nosotros, que no haya mentira entre nosotros, ayúdanos a cambiar. Todos hemos sido pecadores, pero queremos cambiar. Queremos, Señor, ser parte de ese llamado santo, queremos caminar en la santidad, Señor. Cámbianos, transfórmanos, Dios mío. Cambia esa naturaleza pecaminosa, Señor. Que no nos resistamos más. Transforma tu iglesia, Señor. Hay muchos de aquí que están clamando en su corazón para una transformación. Hazlo, Señor, te lo pedimos. Te lo rogamos, Señor amado. No queremos entregarnos más al pecado. No queremos entregarnos más a la maldad. Y si alguno de aquí había planeado algo malo, desbarata sus planes, transfórmalo, cámbialo, Señor amado. Pablo había pensado mal contra los discípulos de Damasco, pero en el camino a Damasco tú lo transformaste. Muchos han pensado pecado, Señor amado, para mañana, para pasado mañana, y en ese caminar hoy se encuentran contigo. Transfórmalos, cámbialos, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te lo pido. Hoy haz esa obra. Hoy haz esa obra, Señor amado. Hazlo, Dios, te lo pido. Y capacita esta iglesia para la obra del ministerio. Tenemos un llamado a ser un pueblo de sacerdotes. Al que nos amó y nos lavó y nos hizo reyes y sacerdotes. Pedro dijo: real sacerdocio. El sacerdocio de todos los santos. Tenemos un llamado a servirte, Señor, a ser parte de la obra de Dios. No queremos, Señor amado, no queremos obviar este llamado. Así como Jonás no pudo resistirlo, no podamos resistirlo nosotros. Así como Adoniram Hudson o Hudson Taylor no pudieron resistir al llamado, nosotros no podamos resistirlo, Señor amado. Ayúdanos a servirte, capacítanos. Así como le dijiste a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. Que cada uno de mis hermanos sea un instrumento escogido para trasladar al mucho del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Úsanos, Dios, y gracias por el llamado. Gracias por el llamado. Gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, y el pueblo dice, amén. Fuimos llamados a ser de Cristo. Llamados a ser santos y llamados a servirle. Amén. Amén.